respeta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer libre se pone de pie. Soy Amparo López, secretaria general de Lenguas Vivas, y para mí cuando hablamos y cuando pensamos en los hitos del movimiento estudiantil, estamos casi obligados a hablar de Ni Una Menos como un movimiento que llegó para cambiarlo todo, y para nosotros los estudiantes secundarios fue un antes y un después, marcando agenda, abriendo las puertas a muchísimas más instancias para nosotros en nuestros centros, en nuestras consejerías, y mismo al momento de salir a ganarnos las calles. Porque cuando hablamos de Ni Una Menos estamos hablando de la necesidad de ESI en nuestras escuelas, que hasta el día de hoy seguimos exigiendo que se dé en todas las escuelas de manera laica, científica, transversal, que se le dé la misma importancia que cualquier otro contenido, porque claramente la ESI es nuestra llave para formarnos como seres deseantes. Y porque además, si hablamos de Ni Una Menos, estamos hablando de un proceso de reconstrucción de todas las instituciones, desde las escuelas hasta los tres poderes del Estado. Hoy en día nos toca en principio seguir reinventándonos en un contexto donde la brecha de conectividad sigue creciendo, para nunca perder eso tan particular de nuestro movimiento feminista, que es lo colectivo. Y a medida que nos seguimos construyendo y mismo tejiendo puentes, vamos a ir, y yo creo que también es como el resultado de seguir reafirmando nuestras convicciones, y parecerá ambicioso, pero si hablamos de tareas pendientes que tenemos como movimiento, voy a tener que hablar de la pequeña tarea que nos toca de cambiarlo todo. Y claramente con un movimiento estudiantil que va a estar como protagonista.